Modelo 2, tarea 4. Usted va a escuchar una conversación entre una empleada de correos y un cliente. Lea las preguntas 20, 25 y seleccione la opción correcta, A, B o C, para cada pregunta. Marque las opciones seleccionadas en la hoja de respuestas. Correos, Agencia 16, dígame. Buenos días. Quería una información a propósito de un paquete que envié a una amiga de Madrid el martes de la semana pasada. ¿Y cuál es el problema? Me dijeron que iba a llegar en 2 días, pero han pasado 7 días y esta mañana me ha llamado mi amiga diciéndome que todavía no ha recibido nada. ¿Qué contenía el paquete? 3 libros de antiguas recetas de cocina. Mi amiga trabaja de cocinera en un restaurante madrileño. Lo mejor que puede hacer es venir aquí y reclamar directamente con el encargado. No puedo porque trabajo todos los días, incluso el sábado. Nosotros hacemos jornada intensiva de 9 a 16. Si quiere, puede venir mañana a esta agencia durante el intervalo de la comida, de las 13 a las 14. Vale, de acuerdo. ¿Tengo que llevar algo? Sí, un documento de identidad y el resguardo de la certificación del paquete que mandó. Para mí es muy importante recuperar el paquete porque esos libros son un regalo de mis abuelos. No se preocupe. Daremos todos los pasos necesarios. En el 90% de los casos, encontramos las cartas o los paquetes extraviados. Así lo espero. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana.